Vámonos, va. Pero bueno, ¿qué onda, Seba? Viola. Pará. Hola. Ah, ¿ya están abajo los pibes? Bueno, listo. Ahí voy. Dale, chau. ¿Se mueve? Están los pibes abajo, dale. Listo, ¿vamos? Listo. Dale, que va. Exclusivo Pasión Urbano. Lo nuevo. Me enamoré de una fan. ¡Ay! Para todos ustedes, ¿eh? Lo nuevo que se viene con todo, Peque. Sencillo, Román. Sí. Solo miré y ahí te vi. Muy lindo fue lo que sentí. Tu hermosa sonrisa y en tus ojos me perdí. Me di cuenta que fue así. No me pude resistir. Dejé todo, fui a buscarte. Ya no estabas más ahí. Yo no te puedo olvidar. Que mi mente sacar, mi corazón lo dice. Me enamoré de una fan. Yo no te puedo olvidar. Que mi mente sacar, mi corazón lo dice. Me enamoré de una fan. En mi mente tú estás. No te voy a olvidar. El día que yo te encuentre, nada nos va a separar. Y yo te busco y no te encuentro. Quiero encontrarte y decirte lo que siento. Quiero tenerte, quiero besarte. Todo tu cuerpo lentamente acariciarte. Y yo te busco y no te encuentro. Quiero encontrarte y decirte lo que siento. Quiero tenerte, quiero besarte. Todo tu cuerpo lentamente acariciar. Yo no te puedo olvidar. Ni de mi mente sacar. Mi corazón lo dice. De una fan, yo no te puedo olvidar, ni de mi mente sacar, mi corazón lo dice, me enamoré de una fan, en mi mente tú estás, no te voy a olvidar, el día que yo te encuentre, nada nos va a separar, en mi mente tú estás, nadie nos va a separar, porque nada se compara. Amor de una fan. Y yo te busco y no te encuentro. Quiero encontrarte y decirte lo que siento. Quiero tenerte, quiero besarte. Todo tu cuerpo lentamente acariciarte. Y yo te busco y no te encuentro. Quiero encontrarte y decirte lo que siento. Quiero tenerte, quiero besarte. Todo tu cuerpo lentamente acariciarte. Yo no te puedo olvidar. Ni de mi mente sacar. Mi corazón lo dice. De una fan, yo no te puedo olvidar, ni de mi mente sacar, mi corazón lo dice, me enamoré de una fan. Exclusivo para todos ustedes y lo nuevo que se viene con todo, sencillo, Peque, ya lo que sirvo, man, me enamoré de una fan. Otro sitio, papá, olvídate, estás allá. Con el original.